El Partido Popular, con Juanma Moreno, se presenta como garantía de cambio en las autonómicas andaluzas del 2 de diciembre. El alcalde de Vejer de la Frontera y senador José Ortiz es quien encabeza la lista del Partido por Cádiz al Parlamento de Andalucía. Le acompaña Ana María Mestre en el puesto número 2 y Alfonso Candón en el 3. Dentro del turno de intervenciones que con motivo de la programación electoral les estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique, contamos hoy con la jerezana Ana Mestre, diputada del PP en el Parlamento desde el 2012. Ana Mestre, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como hemos comentado ya en estos comicios, parece que la campaña tendrá mucho peso porque las posibilidades están abiertas y la distancia entre un partido y otro no son muy grandes. De hecho, los últimos sondeos hablaban de poco más de un punto de distancia entre los tres partidos de la oposición. Con esto en mente, ¿cómo llevarán la campaña desde el PP Cádiz? Pues la campaña la llevamos con mucha pasión. Y la verdad es que con las ideas muy claras. Queremos transmitir a los vecinos de la provincia de Cádiz pues confianza, queremos transmitirle certidumbre en un cambio moderado, pero no por ello menos ilusionante. Queremos de verdad transmitir la necesidad de ese cambio que ha sido fruto de la necesidad que nos han manifestado a lo largo de todos estos años muchas personas que cada día, con las que cada día nos reunimos, con las que cada día buscamos soluciones a sus problemas. Y creo que ya es hora, después de 40 años de gobierno socialista, para dar un revulsivo a Andalucía. Y eso pasa por un nuevo gobierno. No pasaría ese revulsivo si dejamos que el Partido Socialista y Adelante Andalucía pacten y gobiernen. Sería no solo más de lo mismo, sería también tener un gobierno mucho más radical. Y Andalucía no merece eso, ni tampoco estamos en una situación social y económica que se pueda permitir ni un solo tambaleo más. Necesitamos apurar el tiempo, aprovecharlo muy bien y posibilitar que los próximos 4 años sean 4 años de ilusión, de políticas distintas, hasta ahora no practicadas, y desde luego de un gobierno que tenga la frescura suficiente como para poder abordar las amenazas y para poder abordar los problemas que ahora mismo tiene la sanidad, la educación y la economía de nuestra tierra. Dicen las encuestas, porque las encuestas no solo hablan de intención de voto, también hablaban de la sensación que tienen los andaluces y indicaban que un tercio de los andaluces no logran ilusionarse con ninguno de los partidos en Andalucía. De ahí precisamente los resultados de esos sondeos. ¿Hay cierto desencanto político en Andalucía? Bueno, pues yo lo puedo entender, que haya desencanto político. Mire, puede pasar también por los 40 años de gobierno socialista que estamos viviendo. Son demasiados años para un mismo partido político y por eso yo creo que hay que ser muy consciente de lo que tenemos entre todos entre manos el 2 de diciembre. Ese desasosiego puede venir y esa desazón puede venir pues también por la forma en la que los últimos años ha transcurrido la política en general, algunos casos. En Andalucía hemos sufrido mucho la corrupción, lógicamente también a nivel nacional. Mi partido ha protagonizado, lógicamente, como ustedes ya saben, casos que son vergonzantes para todos nosotros y eso genera desconfianza. Pero en Andalucía la corrupción es el día a día de nuestras páginas de periódico y esa corrupción la ha protagonizado el Partido Socialista en nuestra tierra. Eso genera distancia entre la política y los ciudadanos y eso genera falta de confianza. Hay que hacer un cambio para demostrar que lo que decimos es posible y que otra forma de gobernar Andalucía es posible. Los políticos, yo diría que la mayoría somos honrados, la mayoría somos honrados y la gente tiene que darse cuenta de que no da igual quién gobierne, sino que cada uno tiene un proyecto, un modelo para su tierra, para su ayuntamiento o para la administración de la que estemos hablando. Pero, sin ningún tipo de duda, en Andalucía hay que probar cómo gobierna otra fuerza política, que en este caso sería el Partido Popular, porque seríamos el único partido que demostraríamos que no vamos a gobernar con Susana Díaz, no vamos a ser cómplices de la corrupción de Susana Díaz ni de la gestión del Partido Socialista, porque para eso ya hemos tenido 40 años de Partido Socialista en nuestra tierra y toca probar al Partido Popular. Vamos a entrar en programa, ¿no? Si le parece. Las principales propuestas de los partidos políticos se centran en los asuntos que más preocupan a los andaluces: empleo, educación, sanidad, y hay mejoras y propuestas pues en todas estas materias, ¿no? Una pregunta que prácticamente le estoy formulando a todos los candidatos: ¿qué diferencia las propuestas en este caso del PP andaluz del resto de partidos? Muy bien, pues mire, para empezar, en materia sanitaria, el Partido Popular, con Juanma Moreno al frente, lo que quería en esta ocasión era transmitir a los andaluces que votar al Partido Popular, por ejemplo, iba a tener una repercusión en materia sanitaria muy notoria, porque el Partido Popular concurrimos a estas elecciones con un nuevo modelo sanitario. Teníamos que distinguirnos porque teníamos que ofrecer soluciones. Esa es la clave. Si el sistema sanitario andaluz no tuviera los problemas que en estos momentos tiene, si no tuviera a los médicos en la calle movilizándose con huelgas por defender sus puestos de trabajo, para denunciar la precariedad laboral y denunciando la falta de medios que tienen con los que trabajan, pues el Partido Popular no hubiera hecho este trabajo tan importante como el que ha hecho, que es formular durante estos años un nuevo modelo sanitario. Este modelo sanitario pasa por tener como protagonista la atención primaria, donde haya más profesionales sanitarios, sin ningún tipo de duda, donde haya podólogos, por ejemplo, para tratar el pie diabético, que en Andalucía hay 1,5 millones de diabéticos, y fisioterapeutas también en la atención primaria. Pasa por un plan 10 minutos, un plan donde los profesionales sanitarios, los médicos puedan atender mirando a la cara a sus pacientes. Ahora es muy difícil que puedan dedicarle tiempo porque la Junta de Andalucía se lo tiene prohibido. Hay veces que le citan pacientes al minuto y es imposible que de esa manera puedan hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Creemos que es fundamental equiparar el salario de los profesionales sanitarios. Son los que menos cobran de toda España. Y eso es necesario porque hay que acabar con la precariedad laboral que se le ofrece, contratos eventuales, contratos al 70%, al 50%. De esa manera es lógico que nuestros médicos, que nuestros enfermeros se vayan de Andalucía. Ya se han ido muchos a otras comunidades autónomas, ya se han ido muchos a países extranjeros. Eso es hora de que vuelvan. Tienen que volver a Andalucía. Nos hacen falta aquí los mejores. Y los mejores están también de dentro del sistema, están también muchos de ellos fuera. Y eso pasa, como le he dicho, por acabar con esa precariedad laboral y por tener buenas infraestructuras, buenas instalaciones sanitarias y un buen sistema planificado donde las áreas de gestión sanitaria sean verdaderamente lideradas por los profesionales con autonomía en la gestión y con autonomía a la hora de tomar decisiones. Esa es la apuesta del Partido Popular. Hemos puesto en marcha también un compromiso para reducir los tiempos. 60 minutos para operarte, 15 minutos para especialistas, 60 días para operarte, 15 días para especialistas, para que te deriven a un especialista, y 10 días para prueba de diagnóstico. Esos son nuestros tiempos, ese es nuestro compromiso. 30 días en un circuito único para procesos oncológicos, que desde que una persona es diagnosticada de algún tipo de cáncer hasta iniciar su tratamiento no pueden pasar más de 30 días. Esos son nuestros compromisos. Ahí nos vamos a diferenciar, igual que nos vamos a diferenciar por acabar con la subasta de medicamentos. Ahora mismo estamos viviendo una situación dramática en las farmacias que nos recuerdan a otros tiempos y a otros países, una situación de desabastecimiento de fármacos. Y nosotros, como siempre hemos peleado hasta ahora contra la subasta de medicamentos, si Juanma Moreno es presidente, a partir del 2 de diciembre las subastas de medicamentos se acabarán en Andalucía. En materia educativa, si me lo permite, sí. Pues nosotros tenemos muchas cosas claras, pero algunas cosas quiero que le quede muy claro también a los ubriqueños que nos escuchan. Nosotros queremos que haya aula matinal y comedores en todos los centros educativos, que dé igual el código postal de donde viva el alumno. Lo que importa es que está en un centro educativo recibiendo educación pública gratuita y que, por tanto, tiene que tener aula matinal y comedor. Esto posibilita la conciliación y, además, genera igualdad de oportunidades. Hay que traer esa igualdad de oportunidades a las aulas y hay que hacerlo, por tanto, con los planes de familia al 100% en toda Andalucía. Y eso se ha comprometido Juanma Moreno en todos los centros educativos concertados y públicos, es decir, todos los sostenidos con fondos públicos, tienen que tener aula matinal y comedor. el bilingüismo igualmente, la implantación ya de una vez por todas al 100% y no crear la discriminación y la segregación que se está haciendo ahora mismo, porque incluso hay un mismo curso, distintas aulas, en unas hay bilingüismo y en otras no. Eso es descabellado. Eso nunca debería haber ocurrido y solo está ocurriendo con el Partido Socialista al frente de las políticas educativas. Igualmente, nos hemos comprometido a llevar la educación gratuita de 0 a 3 años y a concertar el bachillerato. Son medidas importantes, igual que el plan de climatización. Nosotros queremos poner en marcha un plan plurianual de climatización para llevar la climatización real a todos los centros educativos. Y en materia de empleo, pues saben ustedes, tenemos los datos económicos del gobierno andaluz. Nos hemos preparado en todos estos años para poder hacer una oposición rigurosa y para podernos estar preparados para poder afrontar el gobierno andaluz. Y, por tanto, nos hemos comprometido con la generación de 600.000 puestos de trabajo y en la provincia de Cádiz 80.000 puestos de trabajo. Una apuesta importantísima la de los autónomos, la que hacemos por los autónomos, y la revolución fiscal. Vamos a bajar el tramo del IRPF autonómico y vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Nosotros, así lo ha dicho Juanma Moreno, vamos a poner el modelo fiscal en marcha en Andalucía igual que el de la comunidad autónoma que más crece y que más rica es. Esa es la Comunidad de Madrid. Pues nosotros vamos a poner en marcha esa revolución fiscal para poder generar más empleo en Andalucía, para ser más atractivo a nuestras empresas y para que los autónomos puedan invertir más y mejor y generar más puestos de trabajo. Solo así, bajando la fiscalidad y con un nuevo modelo de cara a mejorar la calidad de vida de todos y, sobre todo, posibilitar el empleo en nuestra tierra, vamos a hacer posible que seamos competitivos y que Andalucía deje de estar en el vagón de cola en el que se encuentra. Pues me ha explicado prácticamente todo el programa, ¿no?, del Partido Popular durante estos minutos. Sí que yo quería preguntarle en concreto por esas medidas, cómo pueden repercutir, ¿no?, en nuestra localidad. Y casi que podemos formular esa pregunta al mismo tiempo que explicamos, ¿no?, y pedimos el voto para concluir y explicamos por qué los andaluces en general y los ubriqueños en particular que nos están escuchando en este momento deben votar en las próximas autonómicas del 2 de diciembre al Partido Popular. Sí, pues mire, es fundamental para Ubrique que se desdoble la Arcos Antequera. Es un compromiso del Partido Popular, será una realidad con Juanma Moreno, porque llevamos muchísimos años reclamándola. Somos conscientes de que lo que se dice hay que cumplirlo, y eso es lo que vamos a hacer a partir del 2 de diciembre. Por eso yo le pido la confianza a los ubriqueños y ubriqueñas. Creo que es una opción real, rigurosa y responsable con Andalucía. Por eso hay que ser muy consciente de los 40 años que llevamos de Partido Socialista al frente y de lo que puede ser el futuro de Andalucía. Creo que todos nos merecemos mirar al futuro con ilusión y con esperanza. Y eso es posible con el Partido Popular. Si no gusta, dentro de 4 años se vuelve a cambiar el voto. Pero este 2 de diciembre creo que es importante que sepamos que uniéndonos todos aquellos que queremos un cambio moderado y nuevos aires para nuestra tierra, apuesten y apostemos por el Partido Popular. Pues eso en cuanto, ¿no?, a esa solicitud de ese voto. Y bueno, por último, ¿no?, por estos un par de minutos que nos queda, dice que el PP es el único que no gobernará con el PSOE. Sin embargo, el resto de formaciones han declarado lo mismo. Y ahí está la inquietud. ¿Tendremos investidura en el Parlamento el 27 de diciembre? Bueno, eso dependerá de los resultados, dependerá de dónde se viertan principalmente los votos. Yo creo que la gente tiene que saber, lógicamente, que si se disgrega mucho el voto, pues habrá menos posibilidades de que haya investidura el día 27. Creo que tenemos que concentrar el voto de todos aquellos que quieren, como yo decía, un cambio moderado, pero un cambio, es decir, aire nuevo al gobierno de Andalucía. Deben concentrar su voto en la urna del Partido Popular. Todo lo demás será estar a expensas de pactos, y pactos que probablemente después nos podamos arrepentir, porque un pacto entre el Partido Socialista y Adelante Andalucía, que no han dicho rotundamente que no, estarían dispuestos, porque la excusa es defenderse de la derecha, esa es la excusa de la izquierda, que es una mala excusa, pues solo puede traer radicalidad a nuestra tierra y repetir lo que está pasando en España. El Partido Socialista con Pedro Sánchez y todas las cesiones que está haciendo a Podemos y a los independentistas. Eso puede suceder en Andalucía el 2 de diciembre si no hay un voto claro al cambio en la urna del Partido Popular. Creo que es importante que tengamos en cuenta esos riesgos y en lo que se puede ver sumida Andalucía si hay un pacto entre el Partido Socialista y Adelante Andalucía. Yo apelo al voto útil, si me lo permiten, y desde luego hacer una apuesta firme por aires nuevos para nuestra tierra, por despertar ilusión y por demostrar también a los vecinos de Ubrique y de la sierra que una forma de gobernar es distinta y que la sierra lo notará. Lo notará muchísimo, empezando por sus citas médicas, por los especialistas en sus centros de salud y por una atención mucho más sensible en el ámbito sanitario y mejores recursos en el ámbito de la educación. Pues con ese último argumento nos vamos a quedar agradeciendo a la candidata número 2 por Cádiz por el Partido Popular en las autonómicas que nos haya atendido en la mañana de hoy, Ana Mestre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.